Señor Oro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Encantado de hablar con usted. Muchas gracias. No son muy fuertes estas declaraciones, Beica. Mire, están un poco sacadas de contexto. La esencia de esa cuestión es que nosotros dijimos que vamos a ir a escracharlos. Esa es la esencia. Si quiere hablemos sobre eso, ¿qué es lo que hicimos? Y eso es lo duro que hemos hecho ayer de ir a la AMIA en particular y a las oficinas de Eduardo Epstein, que es tesorero del Consejo Mundial Judío. Si quiere le explico las razones por las cuales sí, por favor. Los tratamos tan duramente, ¿no? Por favor, sí, explíqueme. Miren, nosotros, vamos a partir de una base para que nos pongamos de acuerdo. Yo pertenezco a una corriente cuyo principal dirigente era judío, Trotsky. Sí, de y el profesor de Trotsky, Marx, era judío, tan judío como Trotsky. Es más, los sectores de derecha nos han acusado de pro-judíos, sionistas y muchas cosas. Digo, por esa razón, nada más. Y una corriente donde además gran parte de nuestros militantes europeos fueron asesinados en el Holocausto. O sea, no solamente mataron judíos, gitanos y comunistas, sino que mataron muchos trotskistas y gente izquierda. Por lo tanto, yo trazo una raya, yo estoy del lado del pueblo judío en contra del Holocausto, del genocidio y todo lo demás. Digo, que no nos acusen de algo que nosotros no tenemos nada que ver y que más, hemos sufrido en carne propia, haciéndome cargo de la corriente. En ese marco, nosotros fuimos ayer a ver, a escrachar, ¿no? Como se dice hoy habitualmente. Sí, sí. A la gente de, no al pueblo judío, sino a la gente que adhiere a una ideología sionista, que no tiene nada que ver con el pueblo en general judío, sino que es una ideología en particular. No, pero la AMIA es la mutual del pueblo judío. Bueno, pero ayer había una conferencia citada por la Organización Sionista Argentina, donde hay un señor que no me acuerdo el nombre, porque es bastante difícil en hebreo, que es el encargado de, acá está, lo tengo, es Joab Bar-On. Embajador de la División de América Latina, la Cancillería Israelí en Jerusalén, diserta 19:30, invitado por la organización sionista. O sea, utiliza la sede de la AMIA, por lo tanto no fuimos a escrachar a la AMIA, sino a este señor y a la organización que lo citó, donde explicaba el tema de la guerra y si existía una salida diplomática. Nosotros íbamos a decirle que era una barbaridad lo que estaba diciendo, porque justamente los agresores del pueblo palestino hablando de diplomacia. Ahora, digo, ¿qué tiene que ver en todo esto las empresas con capitales judíos en Argentina, la gente que trabaja en esas empresas para sufrir un escrache en todo caso? Sí. En primer lugar, nosotros no fuimos a escrachar a la gente, es más, fuimos en forma extremadamente pacífica y no violenta a hacer algo que se suele hacer en estas circunstancias, que es poner en evidencia, no tenemos los medios a nuestra disposición, lo que nosotros consideramos correcto, que era mostrar que el dueño de IRSA, uno de los principales capitalistas del país, íntimo amigo de Kirchner, fíjese hasta qué punto es que las oficinas de Cresut, que Cresut es uno de los monopolios de la soja del país, se las daban sin alquiler a Kirchner, que eran las que funcionaban en Puerto Madero. O sea, es uno de los tipos que pesan en este país. Eduardo Epstein no solamente es amigo del poder, sino que además es tesorero del Consejo Mundial Judío, que es uno de los organismos sionistas, o sea, embarcados en esta política sionista. Él es presidente de un par de organismos más sionistas, que financian y apoyan ideológicamente lo que es la política de Estado del Estado de Israel, que está conducido por esta gente, ¿no? Perdóneme, pero debe haber organizaciones palestinas que también bancan y financian los movimientos de los palestinos, ¿o no? La debe haber, y mire, por eso. Yo le digo una cosa, si quiere saberlo. Nosotros no tenemos nada que ver con las organizaciones palestinas y sus dirigentes. Más, somos críticos in extremo. Pero perdóneme, Juan Carlos, usted me dice... de una guerra, de una agresión en la cual nosotros tomamos partido en el sentido de defensa del sector más débil, agredido por un Estado que es el quinto ejército del mundo. Le pregunto, usted me dice que fueron en forma totalmente pacífica, ¿tiraron bombas de pintura o no? Sí, pero es una cuestión de absolutamente menor en relación a lo que... No, bueno, hablando. No es totalmente pacífico. No es una bomba, una bomba de pintura es una... pintura. Digo, si yo me voy al frente de tu casa y le tiro pintura, agua, pero perdón, hablando de pintura, pero, al agua que se limpia, pero, con una manguera. Juan Carlos, en lo que se, a ver, lo que se pena o lo que se tendría que penar en todo caso es la actitud. Yo voy a la puerta de su casa y le tiro pintura, por más que sea pintura al agua, lo estoy agrediendo. Bueno, a ver. Si usted quiere, yo me hago cargo de eso y voy preso por eso. Ahora, no quiero que vaya preso, quiero que me explique por qué. Yo soy un exagerado en el escrache, en manifestar mi bronca con una pintura al agua donde le tiro al frente de un edificio que se lava con una manguera. Pero yo quiero hablar de lo principal, porque lo principal es que el ejército de Israel no le tira pintura, ni siquiera sintético, a los palestinos de Gaza. Le ha tirado con munición muy grande, la que no tiene la mayor parte de los ejércitos del mundo. Pero además otra cosa, se mantiene el bloqueo. Sí. Y los palestinos le tiran con pintura al agua si lo ponen en relación a lo que es cada uno de las fuerzas militares. O sea, los misiles que utilizan los palestinos para defenderse, que le tiran uno cada tanto y que no han matado prácticamente a nadie porque hay muy pocas víctimas del otro lado. Juan Carlos, buen día, Feynman le habla. Sí, ¿cómo le va? Prácticamente a nadie. Sí, así es. Muy pocas son las víctimas que ha habido del lado israelí. Muy pocas. ¿Y a usted le parece eso bonito decirlo? Yo no estoy de acuerdo con la política. Una víctima, una, matar a una persona. Está hablando con alguien que es crítico de la política Hamas, no está hablando con alguien que la defiende. Ahora, me gustaría... perdóneme, usted está en contra de la política de Hamas. Sí. No quieren los movimientos sionistas internacionales. ¿Cuál es la posición exacta? Para que lo entienda, digo, ¿no? Nosotros somos socialistas. Como socialistas tenemos una postura, si quiere saberla, en relación a lo que es la región, que plantea estratégicamente una federación de países socialistas. Ahora, acá estamos hablando de algo que está mucho antes de lo que nosotros podamos pretender imponer o lograr democráticamente en determinado momento, que es una agresión del quinto ejército del mundo contra un pueblo que se defiende como puede, que defiende fundamentalmente lo que considera su territorio, que fueron expoliados hace muchos años atrás. Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con la historia palestina en el sentido que ellos defienden su territorio. Juan Carlos, ese marco, tras una red, defiendo ese sector. Ahora, eso no quiere decir que yo esté condicionado ni defendiendo la política de la dirección de los palestinos, pero, y nada por el estilo. Juan Carlos, tratarlo de ratas, el nido de ratas, es muy fuerte. Mire, cuando se hace un discurso y cuando se habla de genocidas y cuando... ¿Usted a Hitler cómo lo trataría? A ver, por ejemplo. Yo a Hitler lo trato como una rata. Una rata, un asesino. Estamos, sí, de acuerdo. Un loco, sí. Perfecto. ¿Me puede dar los nombres y apellidos de las ratas argentinas, según usted? Yo no creo que era un loco Hitler, era una rata asesina de la peor especie. Ahora, ¿qué? Yo opino, es mi opinión, después si quiere lo vamos a seguir debatiendo, que quienes implementan una política similar son tan ratas como Hitler. Fíjese que Israel es el único país en el mundo que tiene declarada legal la tortura. ¿Y quiénes son las ratas, Juan Carlos? Los que agreden dirigiendo militarmente esta invasión y aquellos que lo financian. En ese sentido, cuando nosotros decimos Elstein es una rata, tiene que ver con que el tipo pone la plata para ayudar a que invadan. Eso es una consideración política, no es un... No, lo suyo, ¿sabe qué es? Es un delito, es discriminación. Lo suyo realmente... No, eso yo creo que es una... Ahora, le digo una cosa, ustedes que están tan en contra de Hitler, para ustedes es una rata, sí. Hitler mandaba justamente a hacer scratches a los judíos. Ah, bueno. Y eso es una actitud nazi, que es la que usted realiza. Fíjese lo que son las cosas, qué punto de coincidencia hay entre usted y Hitler. Es una coincidencia absolutamente formal. Usted es tan rata como Hitler, que hace los scratches nazis. Porque Feynman habla, ¿no? Sí, Feynman, claro. Feynman, discúlpeme que lo corte. En esa época no solamente este señor Hitler escrachaba y mataba a los judíos, sí, sino que nos mataba a nuestros compañeros trotskistas y marxistas. O sea, usted sabe que los campos de concentración no estaban llenos solamente de judíos. Sí. Había... Mataba a seres humanos, por eso, independientemente. Los gitanos, por ejemplo, que siempre se habla poco de los gitanos, sí, y fueron un pueblo agredido. Y Juan Carlos, yo le escuché decir una frase típica de un antisemita. De compañeros nuestros, trotskistas. Sí, yo le escuché decir una larga historia de compañeros de nuestra corriente. Sí. Que los ¿por qué usa, la misma metodología, Juan Carlos? No es la misma metodología. El scratch nazi. Usted me está hablando de una metodología de gente que asesinaba y nosotros lo máximo que hicimos fue escrachar. Bueno, lo mismo que hacían los nazis, escrachar. ¿Sabe lo que hacían los nazis? Además, antes de matar, iban y le ponían la estrella de David a los judíos para marcar dónde estaban. Los marcaban. Usted la exagera de tal manera que... No la exagero. Que la transforma en otra cosa. No le exagero. No, Juan Carlos, además yo le escuché decir a usted una típica frase antisemita. Dígame, a ver. Tengo un amigo judío. ¿Cuándo dije eso? Sí, ¿cómo que no? ¿Cuándo? Trotsky es judío, era judío. Pero usted me está cargando. No lo estoy cargando. Pero, estoy usando sus mismos argumentos. Amigo negro, estoy planteando una cuestión parecida. Yo no estoy en eso. No ofenda mi inteligencia, mi ubicación política. No, usted ofende la mía. Usted puede no coincidir con nosotros. No coincido. Yo lo respeto a usted. Es más, si quiere saber, yo los escucho mucho a ustedes. Bueno, a Media González Sola, a pesar de que no coincido en gran parte de las cosas que dicen, porque opino que son periodistas que dicen cosas que hay que ser escuchadas, más allá que no coincida. Ahora, respéteme mi ubicación. Tengo una ubicación política. ¿Por qué no respetar, Juan Carlos, al hombre ese que vino a dar una conferencia invitado por la AMIA? ¿Por qué no puede hablar? Porque es un criminal, porque es un terrorista. Por esa razón no lo respeto. ¿Quién es un terrorista? Criminal. Es un agente de un Estado terrorista que... que ejerce el terror sobre un pueblo. Fíjese, ellos se han retirado. Es decir, ningún representante del pueblo judío viviendo en Israel puede hablar en Buenos Aires. ¿En Gaza? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Sabe que hay un bloqueo en la Franja de Gaza? Sí, sí, claro. ¿Sabe que se mueren más de hambre y por falta de medicamentos los palestinos que por la propia agresión? Mm. Bueno, yo quisiera escucharlo a usted. De la misma manera que usted me... Pero usted sabe que hubo que dice, usted, Juan Carlos que debería levantar el bloqueo. Hubo un pueblo judío que hacía 25 años estaban establecidos en la Franja de Gaza con escuelas, colegios, viviendas hechas por ellos mismos, que fueron desalojados por los mismos judíos. ¿Se acuerda, que, ¿se acuerda años de atrás esto? De eso, ¿no? Muchos años atrás de eso, no tantos, 50, 60 años, toda esa parte pertenecía al pueblo palestino y fueron desalojados violentamente por las organizaciones terroristas de que tienen nombre y apellido, dirigidas por Ben Gurión y otros tantos dirigentes del Estado sionista, que los desalojaron para imponer el Estado, contrariando inclusive la resolución de las Naciones Unidas, que hablaba de dos estados en ese momento, cuando era una ínfima minoría la parte judía. De todas maneras, Juan Carlos... Estamos hablando de una historia donde... Tendríamos que tener el tiempo suficiente para discutir quién tiene razón. Yo opino pero que no se trata, los palestinos pero, por haber sido los dueños de la tierra. Pero ¿sabe qué? El motivo de esta conversación con usted no es saber quién tiene razón. Es tratar de entender por qué no podemos pensar distinto. Por qué no puede pensar distinto este señor que vino a hablar ayer a la sede de la AMIA y fue escrachado. Por qué el señor Epstein no puede tener las empresas que tiene y fue escrachado. Digo, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Usted ideológicamente puede hacer lo que quiera. Su accionar. Sí. No sus empresas. Para cuestionar sus empresas tengo otros parámetros que tienen que ver con mi accionar político, porque no, bueno, una sociedad distinta de los empresarios, pero no estamos hablando de eso. Pero digo usted, lo que yo voy, déjeme terminar, Juan Carlos. Déjeme terminar, Juan Carlos, por favor. Sí, usted sí, y yo sí, pensamos distinto, seguramente. Pero a mí no se me ocurriría nunca ir a la puerta de su casa a ensuciarle el frente de su casa, por más que lo tenga que manguerear y lo lave. No lo haría. No lo haría. Permítame que piense distinto sin agredirlo, y usted tendría que permitir que yo piense distinto sin agredirme a mí. A mí me encantaría tener la oportunidad de hablar en los medios de manera permanente. Lo que estoy haciendo ahora, y le agradezco, o sea, yo le estoy diciendo que usted se está portando bien en el sentido que me permite decir esto, y además me está respetando en la manera de discutir. Yo quisiera tener la oportunidad, como yo, otros tantos que opinamos de la misma manera, que no la tenemos, de poder acceder más o menos regularmente a los medios para dar nuestra oportunidad. Lamentablemente, como no lo tenemos, nosotros tenemos la obligación muchas veces de salir a escrachar, de salir a hacer retumbar los bombos, de salir a gritar un poco para que no se escuchen. Y si lo de ayer, la bomba de pintura, logró que yo pueda estar hablando con usted en este momento y logró de que nuestra voz pueda ser escuchada, bienvenido sea. No, ¿sabe qué fue lo que logró? ¿Sabe qué fue lo que logró que usted hable? Hicimos, ensuciamos una pared que mañana se limpia con una pintura roja que simbolizaba la sangre de esos miles que están muertos, y eso es lo terrible. Yo quisiera escucharlo de la misma manera a usted repudiando eso, y discúlpeme, González Oro y Feynman, no los escucho, Pero que no estamos en nada de acuerdo con lo que está pasando en Franja de Gaza. Si usted me escucha, yo lo traje a Hernán Zin desde Madrid para que nos contara lo que está pasando en la Franja de Gaza, y dijimos que hay cientos de miles de personas que andan deambulando en busca de agua potable. Si usted me escucha, debe haber escuchado esto también. Perfecto, estamos de acuerdo entonces en repudiar eso. Y eso ocurre. Sí, pero yo no le ensucio la casa a nadie. Yo puedo repudiar y puedo estar a favor de esa gente que está buscando agua potable, pero sin pegarle una trompada a nadie, sin ensuciarle la casa a nadie y sin putear a nadie. Primero no puteé, yo califiqué políticamente... Pero rata, decir rata... Es una persona. Calificación política, como calificó... No, política no, es absolutamente... Hitler, pero, y ahí discutamos si es cierto o no. No, yo quisiera tener la oportunidad de seguir discutiendo. Yo creo que hoy voy a ir al programa de Feynman, voy a discutir esto justamente con él. Bien. Me invitaron hace un ratito a la... Con todo gusto, yo lo voy a esperar. Yo lo voy a ver. Ahora, lo que yo estoy convencido, que lo suyo son actitudes antisemitas. Bueno, discriminatorias, y creo que el INADI tendría que actuar sobre sus dichos. Claro. Pero bueno, es una opinión personal. Este Feynman me habla de discusión. Sí, Feynman. Bueno, habla. Después se la sigo esa discusión si quiere. ¿Cómo no? Juan Carlos de Veiga, le agradezco que nos haya atendido. Les agradezco a usted la oportunidad y la seguimos a la tarde. ¿Cómo no? Hasta luego, Feynman y González Oro. Gracias, muy amable. 12:26 de la mañana. Yo no puedo ir. Atendelo vos.